tuvo lugar el día 17, la ceremonia de zarpa del barco comercial Chariok en el astillero de Ryongnam de Corea. El evento fue presidido por Oh Soo-young, vicepresidente del Comité Central del Partido. Gracias a su construcción con la propia fuerza y técnica, se logró gran avance en la materialización del legado del gran general y se asentó otra base material técnica que permite desarrollar el transporte marítimo del país.